lenguaje, basado en el paisaje, en este brebaje, todo tipo de linajes, vivir cobra peaje, desde que se nace, bestia sin pelaje, el visaje de padre a hijo, necesita cobijo, algo más que ropaje, es algo más que carne, que un amasijo, yo en el dopaje fijo, animal observador, bo, regonondo, me corrijo, frente a la gente de bien, la peste de vivir sin mañana ni ayer, dueños de fábricas prohibirán el taller, líricas y rúbricas fuera de mímicas, no duplicas las formas, los matices hasta en las sombras, en la trama como a Gautama pa' la lluvia, mi obra le sirve de sombrilla a una cobra. Voy hacia el mar por el camino fluvial, cazador, recolector de la periferia, artesano con lo que sobra, aquí lo inútil se vuelve crucial, el resto complicado pero trivial, pa' acabar con una libra, esto te llega como cabezas de hidra, en otro rango, otro edén, catedral, astucias verbales con minucias raras como tantos de Ibra, cuantos de lo externo se libran, en la mirada la raza, la familia, pero ya el mundo es pa' bastardos, diría Edmundo, hijos del absurdo, de padres no tan cuerdos, al filo de la línea, gara mega on mids, believe in my shit. Opiniones no son skills, useless for paying bills. Just have to relax and check this between the blue and the red pills. Transparent.